El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear, en este martes 13 de octubre del 2020, para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Les recordamos que los múltiples talleres virtuales que se realizan con nuestros gestores culturales siguen vigentes en beneficio de toda la ciudadanía. Búscanos en redes sociales como Núcleo de Pichincha, Casa de la Cultura Ecuatoriana, o en nuestra página web www.nucleopichincha.com. Hoy tenemos la recomendación de la artista plástica Paola Orellana, Arte Giselle, que nos enseña a través de los cuentos con ilustraciones a desarrollar el arte que hay en nosotros para recrear lo que nuestro ser percibe. Su propuesta promueve la simbiosis entre el lado artístico y el lado lógico para proyectar cuentos e historietas gráficas con un contenido educativo y transformador. Puedes encontrar una hermosa galería pública que realizamos acá en el núcleo de Pichincha. Lo puedes encontrar en nuestras redes sociales como Galería Pública. Hoy tenemos como invitada en Pichincha Nuclear a la talentosa Angélica Villacrez. Ella es bailarina, coreógrafa y cantante profesional con 13 años de trayectoria. Ganadora del primer lugar en categoría grupal en el Festival de Danzas Bolivianas FESDABEC. Tuvo una destacada participación en el programa Ecuador tiene talento de Ecuavisa. Es instructora del ballet artístico Sarui. Conduce el programa Cantos de Esperanza en un canal local de apoyo en difusión de actores y gestores culturales. Y es la flamante coordinadora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha, Extensión Mejía. Hola Angélica, bienvenida a la cabina de Pichincha Nuclear. ¿Qué tal, Satri? Muy buenas tardes. Para mí es un placer y un verdadero honor estar en tu espacio. Muchas gracias por la invitación. Qué bien tenerte con nosotros, Angélica. Nos gustaría saber cómo empezaste a desenvolverte en el ámbito artístico. Claro que sí, yo vengo de una familia de igual manera de artistas. Mi padre, mis tíos también son artistas, compositores, instrumentistas. Mi talento me parece que lo heredé de mi padre. Él desde muy pequeña ha inculcado en mí el gusto por la música, por los instrumentos, por cantar de igual manera. Él fue mi maestro en mis primeros años de vida en el ámbito artístico. Siempre participé activamente en los eventos, programas escolares, en el jardín de infantes que era en ese entonces. Siempre en la escuela organizaban de igual forma concursos internos de canto. Y yo siempre estaba lista para participar sin importar el lugar que obtuviera. Es más el gusto que yo sentía. Entonces, de tal manera empecé primero cantando. Mi padre de igual manera me llevó a inscribirme, ¿no? Como todo papá emocionado y feliz, él buscó la ubicación del Conservatorio Nacional de Música. Y un día me dijo, vamos, quiero que te inscribas, vamos a ver qué tal te va. ¿Qué edad tenías ahí? En una dualidad entre el conservatorio y mis estudios escolares y mis estudios de primaria y secundaria. Entonces ahí iba al conservatorio en las tardes y en las mañanas a mi escuela, al colegio. Y ahí fui un poco más incursionando en esto de las artes. En el conservatorio me especialicé en canto y en piano. formé parte del coro infantil y del coro juvenil a su vez en el conservatorio, y de igual manera aprendiendo mucho, tomando seminarios de artes escénicas, de artes plásticas, apreciación musical. Fue una etapa muy bonita de mi vida, que incluso era pequeña y aún así tenía que viajar hasta Quito. Una niña de 12 años en la Marina a las 7 de la noche también implicaba estar por ahí con algún cierto peligro, ¿no? Pero siempre iba con la bendición de mis padres y siempre igual con la bendición de Dios. ¿A qué edad empezaste el conservatorio? El conservatorio lo inicié a la edad de 11 años. Entonces intercalabas prácticamente los estudios académicos con las clases de música. ¿Y hasta qué edad estuviste en el conservatorio? Hasta los 17 años. Prácticamente creciste ahí. Exactamente, ahí iba. Como ya dije hace un momento, como una dualidad entre las dos cosas, mis estudios académicos, el conservatorio. Tenía yo también cierto miedo del viaje, de lo que me pudiera pasar. Un día me perdí porque ya fui sin la compañía de mi padre. Los primeros meses él me llevaba, me decía, si él mira, conoce las calles, conoce qué bus tomar. Entonces, pero un día que ya no me acompañó, ahí sí me perdí. Me perdí y ya vi la manera de regresar a mi casa. Y me imagino a la familia asustadísima. Exactamente. ¿Cómo llegaste a la casa? Después ya entró el gusto por la danza. Cuando tenía 15 años ya me empezó a gustar la danza, el baile. Y también lo fui practicando. Pertenecía a varios grupos de danza folclórica. Mi anhelo más grande también es aprender el ballet clásico. Tengo inicio, sí, porque pasé por una academia de ballet clásico y contemporáneo. Por temas de igual forma de estudios, uno a veces tiene que alejarse un poco de los gustos y de los hobbies que uno tiene. Así es. Ahí me deslindé de ese punto, pero no pierdo la ilusión de que algún momento retomo. Y lo haré. Sí, es que mira, hay tiempo para todo, y en las artes, en realidad el artista como es muy versátil, entonces tranquilamente puede ir en un camino, en una dirección, simultáneamente está estudiando en la universidad, trabajando, porque así nos toca, ¿no? En la realidad que vive el Ecuador, sobre todo, es un poco difícil concentrarse únicamente en el ámbito artístico. Y pues como sabemos que es complicado acá en nuestro país, pues nos toca igual simultáneamente estudiar otra carrera, trabajar en algún otro sitio e ir equilibrando un poco entre el trabajo, la pasión que uno tiene por el arte y los estudios también que no pueden faltar. Entonces, qué bueno que tú hayas logrado también equilibrarlo de tal manera que te esté funcionando ahora tanto en tu ámbito artístico profesional como en el ámbito de la carrera que estés o vayas a ejercer, o lo que estés ahorita estudiando en la universidad. Entonces es algo súper, súper positivo. ¿Qué te parece, Angélica, si nos vamos a escuchar una canción que nos sugieras tú, algo de tu gusto personal y por qué razón será esta canción especial para ti? Podemos escuchar a William Luna. Es un artista muy conocido, muy popular. Él es peruano. Desde niña yo crecí escuchando su música. En mi casa siempre yo podía escuchar folclor nacional y folclor latinoamericano. Ok, entonces, ¿qué canción nos recomiendas de William Luna? Vienes y te vas. Perfecto. Pero la composición, los instrumentos y todo le dan cierto toque que para el oído es muy bonito. Listo, entonces vamos a escuchar a William Luna con su tema Vienes y te vas. Y regresamos pronto en Pichincha Nuclear. quiero verme contigo. No sabes cuánto sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. Un día me amas, luego te olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. Un día me amas, luego te olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti. Soy feliz estando contigo. Por eso vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Estamos en Pichincha Nuclear, estamos conversando con Angélica Villacrés. Conversabas, en el corte conversabas un poco sobre por qué te gusta tanto William Luna. Sí, más allá del hecho que de niña, en mi casa, en mi hogar, siempre escuchábamos folclore. William Luna es un artista que tiene ese toque de sensibilidad, ese gusto por hacer letras con un contenido muy bonito, y sobre todo porque en la infancia yo decía que quiero bailar sus músicas, quiero bailar y compartir un escenario con él. Esa era mi ilusión también cuando era pequeña, y créeme que lo pude cumplir. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo fue la experiencia? Una experiencia maravillosa que la compartí incluso con otras personas, con gente que quiero mucho, con bailarines del elenco al cual pertenezco, en el cual bailo. William Luna tuvo una gira aquí en Ecuador hace un año atrás, y visitó aquí el Cantón Mejía. Fue invitado por las fiestas y también nos invitaron a bailar. Entonces bailamos la canción Te Amaré, que es un caporal que acá comúnmente lo conocen como saya, pero la palabra exacta para este ritmo es caporal. Bailamos todo el tema y fue esa la sensación más bonita de cuando uno dice algo y lo cumple y se siente tan satisfactorio, y él igual contento, feliz por el acompañamiento dancístico. Fue muy bonito, en serio que fue muy bonito, y ojalá venga y nos visite, visite nuestro país, visite todas las regiones, y si se repite volver a tenerlo aquí en Machachi, sería muy bonito. Qué maravilla, Angélica, qué linda experiencia haber cumplido el sueño de infancia, ¿no? Qué bueno. Quisiéramos saber, pues, aparte de esos sueños que uno tiene, ¿no? También están las cosas que uno ha estado logrando últimamente y en este último año que ha sido caótico para todas las personas, para todo el mundo. Quisiéramos saber qué has estado haciendo dentro del ámbito artístico, cómo se desarrolló tu año 2020 en el ámbito artístico. Bueno, igual dejando de lado esta pandemia que golpeó muy fuerte a todo un continente, a todo el mundo, por no decirlo así, estuvimos siempre activos con clases virtuales en lo que es danza. El canto lo dejé de lado por un momento, pero no pienso abandonarlo tampoco. Siempre ahí animando, porque yo soy instructora de elencos infantiles, prejuveniles, y también, ¿no?, se sentían deprimidas, deprimidos los niños, los jóvenes. Lo que hicimos es buscar igual espacios, plataformas virtuales en las que podamos sentirnos cerca y darles esa motivación que ellos necesitaban en esos momentos y lo siguen necesitando. Bueno, a todos ya nos ha pasado un poco esta pandemia, esperemos Dios mediante ya la podamos vencer, podamos retomar a una nueva normalidad, pero siempre con el positivismo y las buenas vibras de que todo va a mejorar. Claro, como artista pues uno tiene que reinventarse en estas épocas y utilizar las herramientas que nos da la tecnología, ¿no?, para poder continuar con el arte, y sobre todo cuando se trata de clases, que imagino también será un cambio súper drástico, súper fuerte, porque si tienes tú clases presenciales, si estás manejando el cuerpo, si necesitas ver a tu instructor como estudiante, ¿no?, desde la visión del estudiante, si necesitas ver a tu instructor y la técnica que va desarrollando y todo, pero eso es un tratamiento muy físico, y pasar a una etapa virtual debió haber sido un shock súper fuerte, súper grande, tanto como estudiantes y para los profesores también, pues es como un reto que se ha planteado en este año para todos los artistas, ¿no? Trabajar mediante redes sociales, mediante plataformas virtuales, que claro, sí facilitan un poco el contacto, pero definitivamente no es lo mismo, ¿no? No se puede esperar el mismo resultado. ¿Cómo crees que han reaccionado académicamente tus estudiantes? ¿Crees que se han adaptado bien a este tipo de nuevas enseñanzas, o crees que aún les cuesta un poquito, falta un poco más? Si bien es cierto, todo conlleva un proceso. Pienso que este proceso de nuevas adaptaciones un proceso en el cual estamos de enseñanza-aprendizaje, tanto y tanto las dos partes, sí, aún sentimos la necesidad de vernos presencialmente. Pero no obstante, seguimos y esperemos que podamos reencontrarnos. Vamos a iniciar un plan piloto de retorno, de reactivación del ballet, de las clases, con el aforo pertinente, con todas las medidas de bioseguridad, y a ver qué tal nos va. Perfecto. Cuando estén listos ya, quisiéramos saberlo para poder difundirlo también acá en Pichincha Nuclear, y pues que todas las personas que estén interesadas pues puedan acudir a este tipo de lugares de como para compartir el arte, ¿no es cierto? Como para compartir la danza. Entonces, por favor, nos cuentas cuando ya estén listos para abrir con todos los parámetros de bioseguridad. ¿Te parece si nos vamos a escuchar otra cancioncita? Algo que nos quieras sugerir en música. Sí, también tengo dos agrupaciones que son de mi total gusto. Es la agrupación Calamarca de Bolivia y la agrupación Charijayac de aquí, de Ecuador. Hermoso, Charijayac, hermoso. ¿Qué tema escucharíamos? Escucharíamos Tamia. Listo, entonces. Dos agrupaciones que un día decidieron unirse y sacaron un concierto en vivo, y la canción es realmente hermosa. Ah, ya, entonces vamos a escuchar en vivo, Tamia, en vivo por Charijayac, y luego nos vamos a una pausa comercial y regresamos en Pichincha Nuclear. Thank you. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se desita y adquiera la obra. Pensamiento latinoamericano, de la duda a la creencia. Del escritor Juan Valdano, Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Libros de los mejores escritores del Ecuador, que están dentro de la colección Esenciales. Y si sus favoritos son los escritores de la segunda mitad del siglo XX, adquiera la colección Letras Claves. Y para los más pequeños, está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. Con la presencia de las autoridades locales de la parroquia de Checa y con cada uno de los compañeros artistas y gestores culturales de este territorio que son parte y miembro de la institución, hemos realizado la quinta asamblea provincial del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un día de mucha algarabía, de sabiduría, de conocimiento, de entender y comprender, pero sobre todo respetar cada una de las diversidades que existen alrededor de toda nuestra provincia. Logramos compartir con cada uno de los compañeros y gestores culturales, quienes desde aquí, desde su propia localidad, desde su propia realidad, nos han manifestado la importancia de que la institución se encuentre trabajando de manera coordinada y adecuada con cada uno de ellos, y también nos han dado sus criterios para poder contribuir a mejorar cada uno de los esfuerzos que hacemos por fortalecer las localidades. No solamente vivimos esto, sino que también pudimos posesionar a nuestro equipo coordinador, encabezado por la compañera Estelita Quilumba, y también hemos logrado evidenciar las muestras artísticas de cada uno de los compañeros y compañeras que aquí, día a día, están forjándose de manera digna un mundo diferente y un mundo nuevo. ¿Por qué es así? Porque el arte está precisamente hecho para eso, para cambiar y resignificar la vida. Es por eso que hemos dejado el escritorio y nos hemos trasladado durante estos 3 años a cada uno de los rincones de la provincia. Y lo seguiremos haciendo, y lo vamos a seguir haciendo. Porque esa perspectiva intelectual de creer que desde ahí, desde una silla y desde las redes sociales, se puede implementar cualquier cosa, no aporta ni soluciona absolutamente nada. Las cosas deben de hacerse aquí. Y las actividades, las propuestas, la generación de política pública deben hacer desde aquí. Pero sobre todo estamos claros de que la cultura y el arte sirve para transformar y cambiar el mundo, y también porque estamos convencidos de que día a día lo hicimos. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura. Regresamos en Pichincha Nuclear y estamos conversando con Angélica Villacrez. Hace ratito también la presentábamos como la flamante coordinadora de la extensión Mejía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Pichincha. Angélica, quisiéramos saber qué es lo que espera tu sector y la provincia en general en el trabajo con tu equipo respecto a la nueva coordinación. ¿Qué es lo que tienen planificado ustedes para este periodo? Cabe mencionar que estamos muy gustosos, estamos muy felices de haber aceptado esta coordinación, de haber propuesto distintos proyectos y formas de realizar el arte. Estamos 100% seguros que lo que nosotros tenemos en mente se cumplirá de la mejor manera. Esperamos contar con el apoyo de todo el cantón y de la provincia, si así lo fuere. Nuestro cantón, Machachi, como cabecera cantonal, estará próximo a cumplir su bicentenario. Entonces tenemos unas propuestas bastante interesantes y que van a ser del gusto, del agrado de todo el público, de todas las personas. Si bien es cierto, estábamos pasando una etapa cómoda, se podría decir así de alguna forma, pero esos puntos se pueden dejar de lado, mirar diferente, tenemos una visión diferente y de igual forma llamar, hacer un llamado, una invitación a todos estos frentes, a todas estas personas que gustan del arte, que puedan unirse. Nosotros somos una coordinación de puertas abiertas, de inclusión. Hacemos un llamado también al diálogo, a la participación activa de toda la comunidad. Muy bien, felicitaciones por esa iniciativa. De verdad que nosotros también esperamos pues ver mucho arte y mucha cultura de parte de Mejía. Y pues siempre estará la puerta abierta para actores y gestores culturales del cantón para que se acerquen. ¿Cómo te contactan? ¿Cómo pueden dejarte un proyecto? ¿Cómo te pueden hacer una propuesta para trabajar en conjunto? ¿Te pueden escribir tal vez alguna red social o un número de teléfono, un correo electrónico? Sí, estaremos gustosos de recibir propuestas, de que los gestores y actores culturales del cantón se sumen y poder así hacer más fuerza y sacar a flote todos los proyectos que vienen en mente. Pueden contactarse con nosotros a las páginas oficiales, a la red social, en Facebook, que estamos como Casa de la Cultura, Extensión Mejía, perdón, a los correos, de igual forma, Casa de la Cultura Mejía, @hotmail.com, y a los contactos, que ya les pasaré, por favor, porque en este momento no tengo en mi memoria. Ya, perfecto. Sí, sí, sería genial para poner tal vez un mensajito o una claqueta con el número de teléfono a los cuales se pueden contactar con ustedes para seguir proponiendo, porque se trata de propuestas, se trata de ser agentes propositivos, ¿no es cierto? De llegar a la comunidad mediante el arte, pero con buenas propuestas, con cosas innovadoras, con cosas que sumen más bien, que sumen el trabajo artístico y cultural. Nos alegra mucho, Angélica, que ustedes estén con esa buena energía, esa buena predisposición para trabajar en pro de la provincia, en pro de su mismo territorio, en pro de Mejía, y pues felicitaciones una vez más por haber asumido este gran reto, porque no es una tarea fácil. Sabemos que es un trabajo bastante complicado, y pues estamos bastante gustosos de que ustedes estén trabajando, ¿no? Trabajando de la mano. Para terminar, Angélica, ¿te gustaría dejar la red social también de tu grupo de danza, de ti como artista, tal vez para que las personas que escuchen el programa sepan un poco más de ti, un poco más de tu faceta artística, ¿no? Sí, estamos en las redes sociales como Ballet Artístico Sarui o Centro de Formación Dancística Machachi. Ahí nos pueden encontrar. De igual forma, estamos dispuestos a abrir nuestras puertas como ballet para que puedan sumarse de igual manera niños, jóvenes y adultos, y poder también sacar otros proyectos que tenemos como agrupación dancística. Listo, Angélica. Nos alegra muchísimo también que estén muy involucrados dentro del arte, y pues una vez más, felicitaciones, auguramos éxitos en la gestión que ustedes estén realizando. Y pues vamos ahora a cerrar el programa con un poco del trabajo de danza de Angélica Villacrés en el Ballet Sarui. Sí, nos vamos a despedir. Angélica, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y pues tus últimas palabras. Sí, agradecer por el espacio que me están brindando en esta oportunidad. También decirles que nosotros tenemos un compromiso muy grande con el Cantón Mejía. Sabemos que la cultura, que el arte se hace en territorio y por ende trabajaremos conjuntamente con todos los GAD parroquiales y esperamos también el apoyo y la colaboración de cada uno de los presidentes y de la comunidad en general. Tengan por seguro que lucharemos por mostrarles resultados, por este compromiso tan grande con la ciudadanía. Y siempre, siempre serán bienvenidos todos. Ok, muchas gracias, Angélica. Nuevamente, felicitaciones por haber asumido este gran reto. Y pues recuerden que si quieren ser el artista invitado en Pichincha Nuclear, solo deben enviar una solicitud al núcleo de Pichincha para acceder a todos los servicios que tenemos a disposición para artistas y gestores culturales de la provincia. Con nosotros, pues será hasta la próxima oportunidad, el siguiente martes en Pichincha Nuclear. Yo soy Cetrina, cuídense mucho, abrazos. Histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color. Rebeldes del sonido. Irreverentes del paso. Amantes de la técnica. Románticos de las cuerdas. Aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear. Arte. Diálogos. Noticias. Emprendimientos. Y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear. Nuclear.